Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta. El árbol, silencioso testigo de la historia. Se cuenta que, en las raras ocasiones en que Emiliano Zapata tenía la oportunidad de regresar a comer o a descansar a su casa, cuando ya era presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Ananecuilco, Morelos, poblado en el que nació, dejaba su caballo amarrado a un árbol afuera del zaguán por si había que salir deprisa. Ese árbol, al que Zapata amarraba su caballo, era un clavelino. Claro que también podríamos decir que era un acoque, o un jilinsuche, o un chospo, o un bombax. Y de todas maneras estaríamos diciendo la verdad. Y es que cada árbol y cada planta tienen un nombre diferente en las diversas regiones en que se establecen. Es por ello que la manera más segura de nombrar a un árbol es por su nombre científico, porque entonces no cabe la menor duda de quién se trata. Es como si se le determinara con nombre y apellido. El primero inicia con una mayúscula y se refiere al género al que pertenece el árbol. El segundo se escribe con minúsculas y es la especie a la que corresponde el ejemplar en cuestión. Por lo tanto, si decimos que Zapata amarraba su caballo a un Pseudobombax ellipticum, nos podremos hacer inmediatamente una imagen del árbol del que estamos hablando en cualquier lugar del mundo. Sabremos entonces que se trata de un árbol imponente, de singular belleza, con tronco firme y abombado, que llega a medir entre 20 y 30 metros de altura y su tronco hasta 1.5 metros de diámetro. Es originario de los bosques húmedos subtropicales de México y parte de Centroamérica. Sus hojas, que son digitadas, es decir, en forma de mano, llaman mucho la atención cuando están tiernas, ya que en esta etapa son de un color rojizo intenso. Sus flores aparecen cuando el árbol ya está desprovisto de hojas y por eso son aún más vistosas. Están formadas por 5 pétalos púrpuras, en un principio soldados, que al separarse se enrollan y forman una especie de base a un extraordinario manojo plumoso, constituido por numerosos estambres de color rosa pálido, blanco o rojo, de unos 10 centímetros de longitud y culminados por las anteras de color amarillo oro. La floración del clavelino es un espectáculo inolvidable. Es, por describirlo de alguna manera, como un árbol lleno de pequeños fuegos artificiales. Su altísimo valor ornamental puede constatarse hoy en día en los atrios de algunas iglesias del estado de Morelos, en los que es posible encontrar ejemplares de más de 300 años de edad. Desafortunadamente, también pueden constatarse las señales inequívocas del descuido del que han sido objeto, sobre todo en lo que se refiere a las podas irracionales. Vemos entonces aquellos corpulentos troncos, dignos de un follaje igualmente generoso, y nos topamos con unos pobres muñones, coronados por unos extraños rebrotes que no corresponden a la estructura original del árbol. Esa es siempre la impresión que provocan los árboles que han sido objeto del desmoche. Curiosamente, aunque la creencia popular vaya en el sentido de que al mutilar un árbol, este rebrota, la verdad es que las ramas resultantes nunca recuperan la belleza del árbol original. El desmoche es irreversible. Pero volviendo al clavelino al cual confiaba su caballo Emiliano Zapata, nos atrevemos a pensar que así, aunque fuera al pasar, Zapata percibía la belleza de su árbol y de cada una de sus mutaciones estacionales. Las personas que saben de sembrar y de cosechar miran la vida de una manera diferente. Sus puntos de referencia tienen que ver con el sol y con la luna, con la lluvia y el estiaje, con la semilla y con el fruto, con los ciclos de la vida. Pero aquellos eran sin duda tiempos de guerra. Es entonces cuando los árboles se convierten en silenciosos testigos de la muerte, incluso a veces en cómplices involuntarios. Los obligan a hacer horca, trampa y paredón. Sin embargo, llama mucho la atención el papel que se le atribuye a los árboles en las referencias históricas cuando se habla de las huestes zapatistas. Sin librarse del todo de la tentación de ahorcar a sus prisioneros en el primer encino disponible, se dice que tuvieron como trinchera y refugio árboles de toda índole. Los zapotes prietos de Zapotitlán, los sauces llorones de Tlaltenco, los olivos, los ahuejotes, los álamos. Por alguna razón, los árboles dejaron de ser anónima escenografía para convertirse en protagonistas solidarios. Si alguna vez a Emiliano Zapata le fue posible regresar a su casa, ahí encontró de nuevo a su clavelino fiel y pudo amarrar a él una vez más su caballo. Y es que, como dice el poeta Carlos Pellicer, ser árbol significa estar en todo sin moverse. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.